Hola, queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara aquí por TLV1, toda la verdad primero. Argentina está viviendo una crisis política, social, económica, cultural, especialmente económica. ¿Por qué? Porque se están dando una cantidad de situaciones que son difíciles de comprender. Parecería que el presidente de la Argentina, Alberto Fernández, no tiene un plan económico. Vemos un ministro de Economía que parece pintado. Vemos un arreglo de la deuda externa que todavía no se sabe cuáles son las condiciones, pero sabemos que está impuesta por los acreedores, ¿no? Dos rechazos y una tercera aceptación, quiere decir que los acreedores le dijeron, vea, nos interesa esto, y eso fue lo que presentaron. Por otro lado, hay un levantamiento policial por el tema de salarios en toda la provincia de Buenos Aires, y esto puede ser un eco en el resto del país. De la misma manera que hay planes, como por ejemplo la Unión Industrial de Argentina presentó un plan en el cual cómo reactivar créditos, pero a través de pedir un crédito al Banco Interamericano de Desarrollo. O sea, más endeudamiento todavía. Después vemos un poco los juicios que han ocurrido con diferentes empresas contra el Estado argentino por 1.100 millones de dólares, de los cuales han sido un crédito para esas empresas. Quiere decir que algo económicamente, políticamente se ha hecho mal. De la misma manera, la cuarenteterna, que es la que estamos viviendo en esta pandemia, también lleva a crisis en las pequeñas y medianas empresas, la gente sale poco, se está yendo entre fase 1, fase 2, fase 5. La gente creo que ya está harta, ¿no es cierto? Especialmente por los comerciantes y los que tienen alguna actividad económica, que ya no saben cómo levantarse. Vamos a tocar estos temas, el dólar, plazos fijos, dónde invertir, si vale la pena o no, o en qué. Por supuesto, agradezco a todos los que nos siguen, agradezco a todos los que colaboran con TLV1, siempre pedimos que sigan acompañándonos y los que no, que lo hagan, siempre necesitamos de su colaboración. Y de la misma manera ponemos todas estas situaciones tan difíciles bajo la protección, este programa, de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, que nos ilumine, que nos guíe en el camino, porque es tan difícil lo que estamos viendo en el mundo, que bueno, necesitamos la protección mariana para que nos ayude, ¿no?, a despertar, a encontrar el camino, lo mismo que Fátima, Garabandal, Medjugorje, Luján, ¿no?, todas vírgenes a las cuales nosotros somos y presentamos una gran devoción. Para mí es un gusto tratar todos estos temas, por supuesto con la licenciada en Economía, máster en Finanzas, posgrado en Alta Dirección de Agroindustria, Negocios y Alimentos en la Facultad de Agronomía de la UBA, participó en programas de desarrollo y dirección en la Escuela de Administración y Negocios de la Universidad Austral, es agente de bolsa, columnista del diario La Prensa y tiene su propio blog libre de consultas en Internet. Me refiero a la licenciada Iris Speroni. Gracias, licenciada, por estar con nosotros. Un placer. Bueno, estamos viviendo un momento muy difícil en la Argentina. Pareciera, inclusive el gobierno dice, bueno, ahora se está empezando a ver la luz a través del camino y podemos estar mejor. Me encantaría que nos diera un pantallazo así de cómo estamos. Se cortó el sonido. A ver, ¿tenemos sonido ahí? Espérate. ¿Me escuchaste vos ahí en el sonido? Ahora sí, pero se cortó. Bien. Hasta que ahí te presento, salió bien lo tuyo, vuelvo a hacerte la pregunta, ¿vale? Ah, ahí está, perfecto. Bien. Estamos viviendo un momento muy difícil en la Argentina, estamos viviendo una especie de crisis económica. Nos es difícil entender al argentino común. Me encantaría que nos hiciera, licenciada, un pantallazo así general de la Argentina y vamos después a esta cantidad de temas que de alguna manera están haciendo, ¿no es cierto?, muy difícil la vida de los argentinos. ¿Cómo ve la Argentina económicamente? ¿Cómo estamos y dónde estamos parados? Bueno, primero son muchos temas, no sé si nos dará el tiempo para tocar todos, pero respecto del tema actual de la economía, que tiene tan mal a tantas miles de personas o millones, hay una crisis, diría, provocada por el gobierno, por el encierro forzoso y la prohibición de trabajar en determinadas áreas, porque no todas, pero por el otro lado también no deja de ser una continuidad de una situación muy grave que ya teníamos desde el gobierno de Macri, que después de que ganó las elecciones de mitad de término empezamos en una caída de la actividad económica, que las medidas tomadas por el actual gobierno lo único que hicieron fue intensificar esa situación. Básicamente porque está haciendo lo mismo que el gobierno anterior. Entonces, si hace lo mismo, no puede suceder algo diferente, con el agravante que está trabajando sobre algo que venía mal. ¿Tienen un plan? ¿Hay algún plan económico? Porque para mí han nombrado un ministro de Economía del cual está puesto por Stiglitz. Stiglitz es un importante economista del cual viene de la Open Society, tiene una relación con Soros. Parece que el ministro de Economía lo hubiera puesto los acreedores de los bonistas argentinos, y de repente vemos que solo está la preocupación del pago de la deuda, la negociación de estos acuerdos con los acreedores. Pero no vemos un plan económico concreto fuera de dar dádivas, ¿no es cierto?, que hablan del salario universal, que hablan de, ¿no es cierto?, de créditos a tasa cero, del cual ya el banco te puso el 9% arriba. ¿Hay un plan económico en la Argentina hoy en día? Bueno, sí y no, no es que hay un plan económico en el sentido estricto del término, pero sí me parece que todas las recetas que quieren implementar son las típicas del Banco Mundial. Me parece que son una cosa medio de empleaditos. Estoy hablando en particular de Culfas, ¿no? Sí. Del Banco Mundial o de Arroyo, que tiene hace años que viene bajando toda la política respecto de pobreza y marginalidad que se implanta desde los organismos internacionales. Así que yo diría que son dos figuras que son implementadores de un plan ajeno y que, bueno, hacen lo mismo que, qué sé yo, Culfas hace lo mismo que Dante Sica y Arroyo hace lo mismo que la Stanley. Porque, bueno, creo que lo dije en este canal, Sí. considero que son interventores, no considero que son ni gobernantes, ni representantes nuestros, ni creo que son interventores de la Argentina. Lo he dicho y bueno, solo estoy repitiéndolo. Pero básicamente esto es, por un lado, emitir para repartir dinero a la gente más vulnerable y a la no tan vulnerable, ¿no? Es hacer como un circuito de dependencia del Estado en el cual tampoco uno sabe, porque no se audita, cuánto llega a la gente y cuánto queda en el camino. Yo creo que a la gente le debe llegar bastante poco de lo que figura en el presupuesto. Y respecto de la parte de producción, que sería la que le va a Culfas, bueno, fue muy interesante ayer, hay un programa que se llama Industria Argentina, que es financiado por la UIA, donde habla Urtubey, que fue el presidente de la UIA, ahora es miembro de la dirección, que habla de un crédito del BID para que después acá lo administren las autoridades locales, para dar crédito a las empresas que puedan exportar, para poder compensar el déficit de balanza de pagos, por un lado, y para dárselo a las pymes. Es una historia viejísima, yo ya creo, no sé cuántas décadas que venimos con el mismo relato, que por supuesto no sirve, no sirvió entonces, no sirve ahora. Y para hacer eso lo pusieron a Demendiguren, al frente del banco Albice. Y salió hace unos 15 días de Mendiguren a decir que bueno, que había que había que estimular a las empresas que agregan valor a los granos y a productos primarios del agro, y que para eso había que hacer créditos. Yo esto ya lo expuse acá, en este canal, que yo creo que la única inversión que sirve es la de ganar plata y reinvertir en lo que uno sabe hacer. El crédito no genera riqueza por sí, porque bueno, hasta es un tema contable. Yo tengo el crédito, pero debo la plata. Claro. Eso por un lado. Por el otro lado, tengo gente que es sumamente objetable, decidiendo quién reparte y quién no reparte los créditos. Tenemos Débora Georgi, que siempre, que fue y es una empleada de la UIA toda la vida, y tiene una causa penal porque pedía sobornos por cada crédito que, bueno, se le acusa, ¿no? No está condenada. De recibir soborno por cada crédito para la maquinaria, o sea, todo mecanismo, por lo menos en la Argentina, de entrega de créditos blandos en forma selectiva es para el soborno. Además, ¿por qué uno va a endeudarse para producir algo en un país donde la macro no anda y donde a uno lo matan impuestos? La única razón que yo entiendo, que yo tomaría un crédito en esas situaciones porque pienso no devolverlo. Claro. Porque ya estoy pensando en una quiebra fraudulenta o porque se me va a licuar después la deuda porque se especifica y después la inflación se lo absorbe. Entonces, estamos hablando de un nuevo fraude al Estado en connivencia con el Banco Mundial, que, bueno, el BID que reporta el Banco Mundial. O sea, lo mismo de siempre. Entonces, para mí, Culfas es igual que Peirano, es igual que Débora Georgi, es igual que Labaña, todos empleados de la UIA en el viejo y remanido y repetido negocio de sacarle plata al Estado para nunca devolverlo y dejarnos a todos los ciudadanos argentinos con la obligación de pagarles las deudas para que cuatro personas se hagan ricos. Y acá hay otra vuelta de tuerca respecto de la UIA en sí. O sea, que queda claro que es la política de la UIA desde hace décadas, está clarísimo. O sea, fue presidente de la UIA Lascurain, que está condenado por fraude al Estado. No, no estoy hablando acá como el caso de Débora Georgi, que es acusada con un juicio que no se mueve. Lascurain fue llevado a tribunal oral y el tribunal oral lo condenó. Esa es el quilate de la gente que preside la UIA. Pero ahora vamos a la otra parte. Quebraron miles de empresas industriales durante el gobierno de Macri y están quebrando ahora con el gobierno de Fernández. Entonces, los 10 o 20 personas que se puedan hacer rico con estas maniobras, ¿es toda la UIA o es una parte? Porque la verdad que a la industria argentina con este esquema tampoco le va muy bien. Más allá de que alguno pueda hacerse rico con este tipo de manejos. Si uno mira a toda la industria argentina, hace décadas que viene para atrás. Claro. Entonces, yo creo que esto amerita que uno lo estudie un poco más y lo vea un poco más y entienda las mecánicas internas que hacen que, ¿por qué la UIA no pide algo sencillo como decir, bueno, hay que bajar los impuestos? Bajemos los impuestos. Bájenme los impuestos de la energía eléctrica, no subsidíenme la tarifa eléctrica, bájenme los impuestos. Tengamos cargas sociales razonables, no bajen el sueldo a la gente como algún miembro de la UIA pide. La gente gana poco y si gana poco, compra poco. Entonces yo necesito gente que gane bien, pero que tampoco al que tiene que pagar un sueldo le salga el doble. Y una serie de cosas, peajes razonables, etcétera, para que las industrias puedan funcionar. O sea, yo lo que, volviendo a la pregunta original, si hay un plan, no, no tienen idea, pero hay como un plan genérico que hace décadas que funciona. O sea, yo lo escuchaba a Kulfas hablar y parecía salido, no sé, de los libros de texto de lo que hizo el gobierno de Illia. Claro. O sea, décadas atrás, con las mismas, los mismos argumentos que demuestran que nunca sirvieron. Entonces yo diría que, si bien no es un plan, es como una costumbre o o algo que tienen memorizado de decir, bueno, repartamos plata desde el Estado para mover la economía, se roban la mitad. No sirve para nada, cada vez estamos peor, la economía está cada vez peor, pero hay 20 que se hacen ricos. No es exactamente un plan, pero tampoco, si siempre se hace lo mismo, no es algo improvisado. Y lo más raro de todo es que siempre están las mismas figuras detrás. O sea, a veces es el Banco Mundial, a veces es el Banco Interamericano de Desarrollo, a veces es la Corporación Financiera Internacional, pero siempre son los mismos. Pues hay un. Cuando hablamos de plan, si tienen plan, obviamente no tienen un plan porque están utilizando la misma metodología, la metodología que fracasó. Sí, Ahora, claro. o el plan es seguir con la metodología. El tema es que vemos más que gobiernan los de afuera a que gobiernan los de adentro. Y los de afuera, su interés es que haya acuerdos, se preste más plata, y esto puede llevar a una crisis. ¿No es cierto? Social, política, sin duda, que todo siempre se va pateando para adelante. Uno toma, ¿no? Cada uno hace una parte de la cadena, un eslabón. Sí, pero no sé, yo creo que no les preocupa. Yo creo que el tema de las crisis recurrentes de deuda argentina no les preocupa porque las tienen totalmente preasumidas, son previsibles. En cada default, para decirlo de alguna manera, o sea, cada vez que la Argentina entra en crisis de pago, obtienen algo. Qué sé yo, si no obtienen, qué sé yo, con Martínez de Hoz para garantizar los créditos del Estado lo hizo contra YPF, cosa que repitió Macri, de endeudar YPF para que YPF le dé dinero al Estado. Con Menem, con Alfonsín consiguieron que le reconociera la deuda sin auditarla, con Menem consiguieron las empresas del Estado. Yo creo que cada vez que la Argentina entra en default, le conviene Los acreedores. a los, no sé si a los acreedores, pero a gente asociada con los acreedores. Me hace acordar, es algo totalmente viejísimo, de siglos atrás, pero que los que estudiamos economía, historia de la economía, lo entendemos que es relevante porque la deuda soberana parte de las épocas de anteriores a la Revolución Francesa, ¿no? Y que cada vez que los reyes no podían pagar, al acreedor no le importaba porque obtenía alguna concesión comercial, alguna ruta en exclusividad, alguna exclusividad sobre comercializar determinado producto. Entonces el negocio no era que le devolvieran la plata o los intereses, o sea, si le devolvían mejor y los intereses mejor, pero el negocio era que no pagara. Claro. Y creo que esa política respecto de las deudas soberanas sigue vigente. Yo creo que Occidente, porque, por ejemplo, no le pasa a China que no debe plata, sino que es un acreedor neto, pero toda esta cosa que le pasa a Occidente, de Europa, Estados Unidos, nosotros, de tener deuda soberana en volúmenes inmanejables, creo que es porque nunca rompimos esa mecánica de endeudar a los países contra privados a cambio de prebendas. Yo creo que esa sería una gigantesca revolución en Occidente, romper esa mecánica que la Revolución Francesa no rompió. Hay una. Hemos visto que bueno, se supone que Ah, se cerró. Sí. perdón. Perdón, porque me preguntó algo sobre Guzmán y no le contesté. Guzmán, queda claro que vino para hacer esto, ¿no? Para cerrar el acuerdo. Pero acá creo que lo más importante no es cerrar con los privados, que no creo que para eso lo pusieron a Guzmán. Porque el acuerdo con los privados era más o menos la misma deuda con pasar los vencimientos después del gobierno de Fernández. Así que no tiene mantener los valores, o sea, cambiar plazo por tasa, o sea, no hay, o capital, o sea, no, los acreedores no perdieron nada y lo que ganó el gobierno es que no sea este gobierno el que tenga que pagar. Yo creo que realmente Guzmán estuvo para otra cosa y es para no poner en duda el préstamo del Fondo Monetario. Porque, y creo que esto lo hablamos nosotros dos, lo que prestó el Fondo Monetario durante el gobierno de Macri fue una cosa muy rara, incluso muy rara para el Fondo Monetario. O sea, incumplió el estatuto del Fondo Monetario, la presidenta era una francesa que pertenece a un grupo de poder contrario al presidente Trump, y que de hecho fue premiada después de este, o sea, fue llevada al Fondo Monetario porque tenía causas penales en Francia, entonces se le dio inmunidad diplomática poniéndole al frente del Fondo Monetario, y fue premiada por lo que hizo con el Fondo Monetario con la Argentina, con la presidencia del Banco Europeo, ¿no? Y es una cantidad extraordinaria de dinero que no tuvo apoyo del Congreso argentino, con lo cual es un préstamo nulo según la Constitución argentina. Y el Fondo Monetario lo sabe porque es lo mismo que si uno va a un banco por una empresa y no lleva el estatuto de la empresa. No, ningún banco lo va a prestar. Entonces, el Fondo Monetario y las autoridades del Fondo Monetario saben que la Argentina, según la Constitución argentina, no aceptó la deuda del Fondo Monetario. Y hay muchas cosas complicadas, entre ellas que no sabemos si el dinero vino, porque no se auditó. O sea, puede ser un caso de que las autoridades argentinas firmaron por una cantidad de dinero y el que se entregó fue otro. El objeto de ese préstamo del Fondo Monetario no fue prestarle plata a la Argentina, fue rescatar a una serie de fondos de inversión que habían puesto dinero a corto plazo en la Argentina. Cuando se acabó el corto plazo querían rescatar, la Argentina no podía rescatar y el Fondo Monetario no rescató a la Argentina, rescató esos fondos de inversión. El dinero que el Fondo Monetario le dio a la Argentina no lo pusieron los países europeos, lo puso Estados Unidos. Así que lo que uno lleva a pensar es que esos fondos de inversión presionaron a las autoridades monetarias de Estados Unidos para que le dieran la plata al Fondo Monetario para poder rescatarlos a ellos del riesgo argentino. Entonces, yo creo que la tarea de Guzmán es asegurarle al Fondo Monetario que acepta esa deuda. Un poquito repetir lo que hizo Alfonsín. Claro. Es decir, no voy a auditar la deuda, no voy a auditar las condiciones, no voy a auditar si el dinero efectivamente entró, no voy a discutir nada, acepto todo y asumo la deuda. Entonces creo que, más allá del tema de los acreedores privados, que, bueno, no tiene nada de raro la negociación, o sea, es cambiar los plazos y la tasa, o sea, ni siquiera está mal lo que hicieron. Creo que el negocio de Guzmán, o para lo que lo pusieron, es este otro. De lo cual Guzmán no es el responsable, es el gobierno de Fernández, ¿no? Claro. Ahí vamos a hacer un pequeño corte. Entiendo esto que acaba de decir y sin duda vino a arreglar los números. Seguramente cuando termine y todo esto ya esté plasmado realmente, sea un fusible que lo saquen a Guzmán y pongan a otro para llevar el barco hacia otro lado. Seguramente esa renegociación debe haber dejado un caudal de deuda argentino superior a cualquier otra cosa, porque las negociaciones la pusieron los acreedores. Ellos dijeron, dos veces ¿no? Le anularon o no le aceptaron la propuesta, y la tercera parece como que la hicieron los acreedores, ¿no? Acuerdo a como querían. Eso, por supuesto, que nos afecta, ¿no? Yo quiero saber si pedalear las 5 años, obviamente esto va a resolver la problemática de la Argentina. Porque aún haciendo eso, seguimos en, ¿no es cierto? Seguimos en el aire sin un plan, sin hacia dónde estamos dirigiéndonos. Quiero que me digas si en eso ves algo. Vamos a hacer un pequeño corte. Volvemos enseguida con la licenciada Iris Esperoni. Ya volvemos. Max Plen Soaje Pinto. Invierta desde $1.200 por metro cuadrado en un edificio de pozo en Avenida San Juan 2318. El mejor precio de la zona desde $1.200 por metro cuadrado. Consúltenos. 4312-8544. www.maxplen.com. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 6170 4538. Los esperamos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. Bueno, estamos de vuelta al segundo bloque con la licenciada Iris Speroni y el tema que había quedado pendiente, licenciada, era, sabemos que vino Gomán, arregló de acuerdo a lo que los acreedores querían. Esto parece que va a ser un fusible, en pronto lo ejecutarán y lo sacarán de la escena y pasará a otro. Pero seguimos sin una visión de plan, porque la crisis sigue estando. No sé en qué resuelve esto, solamente vemos que lo resuelven los acreedores, pero no resuelve la interna en la Argentina, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Sigue el tema del salario, los impuestos siguen altos, como recién comentaba, que la UIA trata de resolver su problema. Y no es el problema de la Argentina en las fábricas, en la pequeña y mediana empresa, etcétera. ¿Cuál es el objetivo? ¿A dónde quieren llegar entonces? Porque esto va a estallar socialmente en cualquier momento. No tengo la menor idea y creo que tampoco saben. Yo creo que toda la clase política está en babia. Realmente, ayer veíamos, yo veo... Trato de ver todo lo posible lo que es oficial, ¿no? Veo C5N, veo ATC. Ayer estábamos viendo en casa con mi esposo el canal de diputados y una diputada hablando de sus viajes a Marruecos y que estaba desesperada que se levantara la pandemia para poder viajar, no sé, a la India, no sé a dónde quería viajar, a Birmania. Viven en una nube, todos viven en una nube, no tienen la menor idea de la situación del país y creo que tampoco les importa. El plan es ese, es decir, bueno, señor Banco Mundial, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ingreso mínimo, dice Arroyo, y si hay que repartirle a todo el mundo 15.000 pesos. Pero eso no es un plan, no es ni plan de nación, ni siquiera es un plan para que no los cuelguen, ni siquiera es un plan de supervivencia como clase política. Vuelvo a, a lo mismo. Lo único que saben es ese plan, esa economía rara que enseñan en la UBA, que ahora enseñan en todas las facultades privadas y en la DITELA, obviamente, que son esas cosas neodesarrollistas, estructuralistas, o, bueno, no sé qué nombres raros tienen, el Plan Fénix y todas esas cosas que aman los radicales, la gente de la Alianza y esta gente que ahora se dice peronista, que son de la Alianza, y que no es más que bajar los planes del Banco Mundial, pero no es un plan, desde ya no es un plan de nación, pero tampoco es un plan económico. A mí, vuelvo a lo mismo, lo dije 60.000 veces, no quiero aburrir a la audiencia, si no hacen un shock de bajar a la mitad los impuestos, todos, eliminar un montón de impuestos, eliminar trámites, eliminar presentaciones juradas, liquidar el impuesto una vez por año, bajar las alícuotas, cuestión de que la carga impositiva sea la mitad, pero la carga administrativa de los impuestos sea la cuarta parte, no se puede hacer nada, porque no se puede tener un taller mecánico, no se pueden vender lamparitas, no se pueden, fabricar mesas o escobas. Entonces, ¿y qué es lo único que piensan? En subir impuestos. Creo que el domingo lo escribí. Tienen una mentalidad de decir, yo quiero hacer tal cosa, ¿no? Me quiero comprar un Mercedes-Benz. Bueno, entonces tengo que ver a quién le aumento los impuestos para comprarme mi Mercedes-Benz. En vez de hacer lo que hace cualquier hijo de vecino, ¿cuánto gano? 35.000 pesos. Bueno, ¿y qué hago? Vivo en una pensión. Es como ir a un restaurante y en vez de saber cuánta plata uno tiene para gastar, elige lo más caro y después ve, no sé, robarle la billetera a la mesa de al lado. Así funcionan. Todos radicales y kirchneristas se llenan la boca diciendo que les importa a la gente más humilde, la gente más vulnerable. La única medida que tomó la Cámara, el Congreso, ambas cámaras este año, es subirle los impuestos a la gente que alquila una vivienda. O sea, ¿qué hay más vulnerable en la Argentina que alguien que tiene que alquilar el techo? La gente que vive en una villa miseria. O en la calle. Pero después está el que no es dueño de su propio techo. Y tiene que alquilarle a otro su techo. Bueno, a esa gente le subieron los impuestos. A mí me parece una canallada fenomenal. La disfrazaron de los vamos a cuidar, los vamos a proteger. El único fin que tiene esa ley es poner 1,5% de impuestos sobre el valor del alquiler de la vivienda, que lo va a pagar el inquilino. Y en eso estamos bien. Sí. A mí me parece todo de una canallada, pero además contraproducente, porque todo lo que hacen es achicar el nivel de actividad, cuando todo el mundo sabe que si uno cobra menos impuestos, aumenta el nivel de actividad y se termina recaudando más. Pero bueno, es hablar con la pared. Eso, bueno, estamos viendo eso y sin embargo la administración pública se aumentan los sueldos, ¿no es cierto? Y todos los negocios, claro, que hay internos, hay un grado de corrupción y de robo que es descarado, ¿no? Lo hemos dicho mucho. Descarado, no tiene límite. Con relación a, por ejemplo, el tema de los salarios, hemos visto que hay un levantamiento policial que pide la actualización de los salarios ya, ¿no? Y hay una especie de acuartelamiento en muchas ciudades y muchos partidos de la provincia de Buenos Aires. Esto es un efecto que efectivamente puede llegar a ser dominó en otros sectores, ¿no es cierto? Estamos hablando de la parte jurídica, es decir, de seguridad, que es donde la Argentina hoy en día está sufriendo por la cantidad de chorros, ¿no es cierto?, la cantidad de bandidos que hay en la calle porque los han soltado por el tema del COVID. El tema del salario, ¿cuál es el salario mínimo que debería estar ganando un agente de seguridad de la policía provincial, nacional, en fin, federal? Yo no sé, pero no puede ser que una persona gane $200. Claro. Es una cosa, $300, no puede ser. Oficial, aparte. En el dólar oficial, ni siquiera el blue. La verdad es que para mí todos los administradores de la Argentina son terribles incompetentes, porque tienen, llenan la administración pública de un montón de gente que no se sabe para qué va, con sueldazos, la comisión de esto, el consejo de lo otro, lleno de empleados por todos lados, con el que menos cobra son 80.000 pesos, que después cada vez que hay pus salta, ¿no? O sea, se pelean barras bravas y ahí se enteran y matan a 8 y se enteran que uno cobra 80.000 pesos del municipio, como empleado municipal que nunca va. Es muy fácil de demostrar que lo que estoy diciendo es verdad. Y después, las pocas tareas esenciales, les pagan miseria, como son los el personal de la salud hoy, o sea, le prometieron un bono de 5.000 pesos, algunos se los pagaron, otros no, los policías ganan 2 pesos, un soldado voluntario gana menos que el sueldo mínimo, es todo así, es una... O sea, más allá de que se roban todo descaradamente, es una mala praxis administrativa que llama la atención cómo seleccionan a la gente que administra. O sea, ¿a nadie se le ocurre que un policía no puede ganar 30.000 pesos? Y al mismo tiempo llenaron la administración de la provincia de Buenos Aires de un montón de gente que no se sabe qué hace. O tienen los municipios con un montón de personas que ganan 120.000 pesos sin tarea asignada. No es difícil de darse cuenta que eso está mal. Con relación a esta pandemia, ¿no es cierto?, y la cuarentena eterna que estamos viviendo, el gobierno nacional sigue induciendo en el miedo, ¿no? Quédate en casa y, bueno, tener cuidado y todo lo que ya estamos acostumbrados que vienen haciendo. Sin embargo, en algunas ciudades han comenzado de vuelta a abrir los negocios. Microcentro, diferentes barrios. Pero bueno, el abrir los negocios no implica de que puedan trabajar, porque si la gente se queda en casa, obviamente la gente no consume o consume por internet. Entonces, ¿cuál es la perspectiva de la pequeña y mediana empresa para lo que hace el área? Yo cuando empezó la pandemia escribí una nota haciendo una propuesta, diciendo, bueno, a mí el Estado me obliga a cerrar, el Estado de alguna manera me tiene que compensar mi cesación de lucro. Por ejemplo, el Estado italiano fue bastante ecuánime en esto, entonces les dio plata, los negocios cerrados, eliminó totalmente los impuestos, no es que postergó el pago de impuestos, eliminó totalmente los impuestos de un montón de actividades. Entonces la gente cuando salió de la pandemia no estaba averiada económicamente, al punto de que ahora en agosto se fueron todos de vacaciones. O sea, como un año normal. Pasó un año malo y bueno, ya arrancan septiembre bien. Acá no eliminaron ni los municipios, ni la provincia, ni la nación, no eliminó ningún impuesto. O sea, la gente tiene que pagar ABL, bueno, en la ciudad más o menos dijeron, si te obligaron a cerrar no tenés que pagar impuestos, pero si yo tengo, qué sé yo, una cafetería que trabaja la mitad, tampoco es que me bajaron la mitad de los impuestos. Después, hay una cobertura parcial de los sueldos, cuando hay una cantidad enorme de economía en negro. Creo que en esa parte económica creyeron que lo compensaban con toda la plata que entregaron a una parte de la población. Pero la verdad es que son sectores diferentes, o sea, son poblaciones diferentes, las que reciben los planes sociales, la IFE, etcétera, y toda la gente que tiene más o menos algún tipo de trabajo formal y paga impuestos. Entonces me parece que a determinados sectores de la población no midieron bien el alcance del daño que está produciendo el impedimento o la prohibición de trabajar. Y eso creo que de vuelta tiene que ver con la impericia, con tener de administradores gente que nunca trabajó ellos, o sea, nunca trabajaron en una panadería, entonces no saben los horarios, no sabe cómo funciona, qué días hay que pagar ingresos brutos, ese tipo de cosas. Y yo vuelvo a lo mismo que dije cuando asumió Fernández. De esto se sale con un shock de caída de los impuestos. El shock que ellos les gusta hacer de emitir y tirar dinero a la calle, que es lo que vienen haciendo desde Cristina Fernández a la fecha, incluido Macri, creo que ha demostrado que no sirve, porque hace 10 años que la Argentina no crece. Con relación a, obviamente, sí, no crece, pero sin embargo, por ejemplo, según los matutinos de hoy, Argentina pagó por juicios perdidos a empresas que la denunciaron por 1.100 millones de dólares. O sea, seguimos, no sé cómo se paga, si eso se paga con bonos, si eso lo refinancian. Si la justicia exige que se le pague 1.100 millones, yo digo, ¿de dónde sale plata si a nosotros tenemos que estar pidiendo plata? ¿Forma parte de todo esto? ¿Cómo es posible que cada bravuconada de vamos a estatizar, terminemos pagando la CIADI, por ejemplo? Es algo largo para resumirlo, pero básicamente la nota no tiene todo, me parece que es mucho más plata, y habla de todos los juicios con el CIADI desde el 2002, que se quebró la convertibilidad, y cosas de antes, como el tema de agua con Suez. Sí. Las concesiones que se hicieron en la privatización de Menem, muchas se hicieron mal, pero mal algunas por diseño. Después hay otras cosas que fue la salida de los inversores extranjeros para ser reemplazados por empresarios o políticos a través de testaferros locales. Después hay una vieja manía de los contratistas del Estado, incluido Macri, de hacerle juicio al Estado todo el tiempo. Estoy hablando básicamente de Rollo, Macri y toda la gente como ellos. Macri y Dietrich tendrían que estar presos por los 500 millones de dólares que le dieron a Autopistas del Oeste y Autopistas del Norte, Autopistas del Sol, amenazando con un juicio en el CIADI. Después hay cosas que tienen que ver que el CIADI es un organismo dependiente del Banco Mundial que siempre falla en contra de la Argentina. A veces la Argentina se porta mal y hay razones, pero a veces no. Como por ejemplo el juicio a favor de Siemens, cuando después Siemens dijo ante la bolsa, ante el organismo de controlador de la bolsa de Wall Street, que sí, que efectivamente había pagado sobornos por un contrato. Entonces, según la ley local, si pagan sobornos, el contrato es nulo. Entonces el CIADI no tenía razón de fallar a favor de Siemens. Y sin embargo, Siemens le vendió el contrato a una empresa mexicana relacionada con Cristina Fernández. Y después le pagaron todo lo que pidieron. Eso lo hizo Kicillof. Entonces creo que todo lo que es CIADI es mucho más complejo que lo que dice la nota de la Nación de hoy, y da para mucho más, pero básicamente todos esos contratos del CIADI hay que sacárselos encima, a lo que cueste. Seguro. Hay que sacarse el CIADI de encima. Hoy están estimulando los bancos, se ve que con apoyo del Banco Central, para que la gente entre en plazos fijos. La gente ya no confía ni siquiera en el peso argentino, que se va devaluando en forma informal. Entramos en una inflación casi anual, ¿no? Brutal, que no amerita. Pero la gente sigue confiando en el dólar, trata de sacar sus $200 mensuales, porque es la única forma de resguardarse. Los bancos estimulan a través de crear plazos fijos ¿no es cierto?, con un poquito más de beneficios. ¿Cómo lo ves para el hombre común que, qué sé yo, tiene unos pesos y dice, ¿cómo puedo resguardarme de la inflación? No es mi especialidad aconsejar al pequeño inversor. Siempre que lo hice me equivoqué, así que me abstengo. Yo con mi plata siempre confié en la divisa, que no me importa ganar o perder plata, me importa no perder patrimonio. El tema de la tasa de interés es el gran negocio de los bancos argentinos, que yo expliqué en este canal que en la Argentina no hay bancos, que son agencias de concesionadas por el Estado, pero que toda esta gente que administra esta red de concesiones, llamadas bancos, son los que ponen las autoridades del Banco Central y a veces las autoridades de la Nación, como fue en el caso de Macri. El negocio de ellos es que el Banco Central les pague mucho dinero a ellos con cualquier excusa. Una muy buena que les sirve es que la plata no se vaya al dólar. Y entonces ellos pagar algunos pesitos por los plazos fijos, quedarse con la diferencia, ganar miles de millones de dólares, convertirlo en dólares, los dividendos, a 70 pesos y girar los dividendos al exterior. Desde Kicillof como ministro de Economía a hoy vienen haciendo fortunas con eso, y con eso tienen dinero para poner autoridades, decir el plan de gobierno, etcétera. Entonces el país se cae a pedazos y ellos ganan miles de millones de dólares, y a la UIA le tiran créditos para que por lo menos 20 o 30 de la UIA hagan plata. Eso es la Argentina hoy. Eso que acabo de describir es la Argentina hoy, con una casta administradora carísima, pero bueno, tiene que ser carísima porque solo a cambio de mucho dinero aceptan ser cómplices de esto. Y no hay más. Así es como estamos hoy. ¿Quiénes son los que ganan más en la Argentina, aparte de los bancos? ¿Quiénes son los que ganan? Los bancos han ganado muchísimo dinero. Siempre. El otro día tenía una charla con la gente armada por la Sociedad Rural de Rosario, muy interesante, sobre ganadería. Y bueno, les pedí disculpas por no hablar de ganadería y hablar de gasto público, pero, por ejemplo, en el presupuesto 2019, que es el último que tenemos porque no presentaron el presupuesto 2020, los intereses pagados a los bancos del presupuesto nacional era el doble de toda la masa salarial del Estado Nacional, o sea, todos los ministerios, los tres poderes, o sea, todos los judiciales, toda la gente del Congreso, el SENASA, el INTA, o sea, todo el Instituto de Cine, qué sé yo, todo, era la mitad de los intereses que se llevaron los bancos. Así un país no anda. Así un país no anda. O sea, en algún momento hay que decir, tienen que tener un límite. Y con relación. Sí, no, y para ir cerrando, están planificando un impuesto al banco, ¿no es cierto? Al campo, y por supuesto buscar un impuesto especial para los que tienen mayor poder adquisitivo. Las grandes fortunas que hablan. ¿Esto es una farsa, esto es una broma o es un acto patriótico? Bueno, yo se lo escuché decir a Guillermo Moreno. Yo lo con una serie de tweets en Twitter lo traté de explicar, no le dediqué como un artículo entero. Lo que quien propone esto dice es que los grandes tenedores de tierras en la Argentina ganan fortunas y que hay que de alguna manera hacer que ganen menos. Acá hay varias cosas. Y que él no trabaja en la tierra, sino que alquilan los campos. Acá hay varias cosas. La Constitución dice que la propiedad de uno es la propiedad de uno, y con eso uno hace lo que quiere. Entonces, entrar ya a una propiedad relativa de las cosas es un camino sumamente peligroso. De la misma manera que el Código Civil que se aprobó durante el gobierno de Cristina, es una cosa de Cristina Fernández, es una cosa totalmente peligrosa. Bueno, pero vamos al tema en particular. En segundo punto, esta gente que cobra alquiler por los campos paga el 35% de ganancias. O sea, que de lo que cobra de alquiler, paga 35%. Dice, bueno, pero no es lo mismo que alquilar una vivienda, dice esta gente, porque el campo no se amortiza a diferencia de un bien inmueble que tiene una amortización de 50 años. Efectivamente, entonces, todo lo que le ingresa por alquiler es 100% costo, salvo los impuestos de sellos, ingresos brutos, bueno, los impuestos directos, y el impuesto a la tierra. O sea que el único costo que tiene el alquiler son los impuestos, con lo cual sobre el resto que no son impuestos paga el 35%. Entonces ya me parece como que está más que bien. Pero a lo que yo voy es a otra cosa totalmente distinta. Porque lo que propone esta gente es como una especie de reemplazo de los derechos de exportación. Y la verdad es que lo que cobra un argentino por su grano o por su oleaginosa es el precio internacional menos el costo del flete menos los impuestos a la venta, incluido el derecho de exportación. Y después el tema es cómo esa cantidad que queda se divide entre los diferentes factores, entre el contratista de la maquinaria, entre el peón, entre el transportista a puerto, entre el acopiador, la empresa cerealera que exporta y el tenedor de tierras. Creo que no me estoy... y los que proveen los insumos, semillas, agroquímicos, etc. Y esa gente se divide esa cantidad de dinero de acuerdo a negociaciones que además llevan una historia de construcción de esas negociaciones. Si yo como Estado digo, a este eslabón de la cadena, que es el que tiene la tierra, le voy a poner un tope, mi pregunta es, ¿quién le paga a usted, señor, para proponer esto? ¿Grobo Copatel? ¿Qué pasa? ¿Los que arriendan quieren pagar menos para ganar más? ¿Y están metiendo al Estado en una negociación entre privados? Después hay otro tema que es una gigantesca mentira, que es los que más tierra tienen. En general, los que alquilan las tierras son los que tienen poca tierra, que hace que sea explotarla por sí mismo antieconómico. Entonces, siempre existe en toda localidad quien alquila 150, 300, etcétera, hasta que hace un paquete de 2.000, 3.000 hectáreas que justifica traer un contratista. Pero bueno, para eso hay que saber, cosa que los que hablan de esto no saben. Pero esa misma gente que estaba criticando esto no critica las 320.000 hectáreas del norte de Santa Fe, de IRSA, no critica a los grandes arrendadores, como cité a Grobo Copatel. Entonces yo en general tengo una muy mala opinión de ese proyecto, que está vendido como knock and pop, y yo creo que es arrendador. Señor Estado, apriete a la viuda que le quedaron 150 hectáreas, ¿no? Claro. Pero bueno, esa es mi opinión. No, es curioso, pero más o menos así veníamos pensando. Irice Peroni, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias, de verdad. Vamos a, bueno, seguir avanzando un poquito, como siempre decimos, un poco más puntual en otras oportunidades. Pero bueno, amerita también un poco tener un... Usted había hecho un plan ahí, o había presentado un relativo plan en el Instituto de Filosofía Práctica, recuerdo que nosotros lo subimos acá en TeleB1. Pero sería bueno, un día de estos, hacer un buen programita, reajustando... Usted, ministra de Economía, ¿no? ¿Qué es lo que está fallando y qué es lo que hay que tocar para reajustar? Porque como van a venir tiempos difíciles, Estoy seguro que en algún momento van a tener que manotear a alguien que sepa, ¿no es cierto? Porque la gente se va a cansar de estos señores. Y entonces es bueno tener a alguien que más o menos pueda orientar y dirigir la economía hacia un puerto por lo menos exitoso y no tantos años de desidia. Bueno, le tomo el desafío. Un enorme abrazo. Gracias, Iris. Muchísimas gracias. Hasta pronto. A todos ustedes, bueno, interesantísima esta entrevista, por supuesto. Acá hay tanto para tocar, ¿no es cierto? Por supuesto, tenemos que acordarnos cuando hace unos meses atrás, principio de marzo, el presidente de la República recibe una llamada de George Soros, ¿no es cierto?, que está casi confirmada que eso es así, donde le bajó un planteamiento y le dijo, mira, acá tenés que hacer esto, esto, esto, entre ellos, aborto 2020, pandemia eterna, ¿no es cierto?, cerrar todo, habilitar a mis laboratorios poder entrar, vender el litio en el norte, es decir, todo un negocio cerrado. Y yo te habilito con el Fondo Monetario para que te cierren el tema, para que puedas hacer, te habilito tal cosa. Y esto ya vemos que venía de antes. Estas conversaciones ya venían, obviamente, de antes. Por eso aparece Martín Guzmán, ¿no?, que viene de la mano de Stiglitz, Stiglitz viene de la mano de Soros, viene de la mano de la Open Society, ¿no es cierto? Y parece de la misma manera que, qué sé yo, vienen de la Open Society Sergio Massa, que está en el Congreso y que llega después de putearse con todos, parece que ahora están a los besos. Lo mismo Fernández con Cristina Fernández de Kirchner, también venían de putearse mutuamente, y sin embargo, ahora estaban a los besos, de vuelta, y todo eso se compone, y las cosas se componen porque hay un interés atrás, y el interés atrás es un interés de alguien muy fuerte. Y obviamente todos tienen que pertenecer al club, porque el club hace que se peleen y después el club hace que se junten. Y ese club se llama Open Society, se llama George Soros, se llama todos estos usureros tan grandes que gobiernan y que mandan en la Argentina. Por eso aparece Guzmán, donde viene a cerrar el tema con el Fondo Monetario, porque ya estaba previamente acordado con George Soros y algunos capitalistas, algunos de los acreedores usureros. La cosa es que se cerró. Siempre se cierra mal, porque esto se pedalea para adelante y el que se tiene que ocupar será en el futuro. Total, qué sé yo si en 4 años la Argentina todavía sobrevive o no. Eso será un tema que se verá después. Después vemos que siguen los acuerdos con el Fondo Monetario, donde bien decía la licenciada Speroni, son cómplices del desfalco, son cómplices desde la época del gobierno de facto, que ningún Estado puede endeudarse si no es con la aprobación del Congreso, y el gobierno de facto se endeudó, y se endeudó grosamente en aquella época. Después, por supuesto, aunque nunca se demandó al Fondo Monetario Internacional, porque acá hay acuerdos mutuos, por eso estaba Martínez Dios y después seguía todos los mismos muñecos en el Ministerio de Economía, lo mismo que el Ministerio de Economía tiene los mismos muñecos, el Ministerio de Salud también tiene los mismos muñecos, que vienen todos de la Open Society. Por eso el aborto, por eso la pandemia, por eso Hugo Sigman y todo este mundo que maneja el negocio de los laboratorios con el Ministerio de Salud, como lo hacen con la Organización Mundial de la Salud, que son los mismos tipos, los mismos dueños. Así que bueno, ellos ponen sus muñecos como pone el Ministerio de Economía. Este señor vino, arregló, tiró para adelante, pero la realidad es que no hay un plan económico que el argentino pueda sustentarse y proyectarse hacia el futuro. Lo único que nos dicen es salvar las papas, sacando plata, pidiendo más plata y tratando de repartirla. Repartirla entre algunos, no todos. Por supuesto hay que sacarle a algunos, pero no hay nada más corrupto y cómplice durante toda esta etapa hasta hoy en día que el Fondo Monetario Internacional. Con Macri, con todos los que pasaron en los gobiernos, fueron todos cómplices y prestaron, aún sabiendo que la Argentina no puede pagar. Razón por la cual le prestan para que los acreedores que metieron guita acá y que cada vez por anatocismo se le debe más plata, puedan cobrar. Todo el resto no importa, no importa si el argentino vive y se muere, eso olvídese, eso no existe, eso es otra historia. El Congreso, que es uno de los poderes del Estado, es cómplice también, porque deja pasar, o se hace el bobo, o mira para otro lado, o habla, como bien dice la licenciada Esperones, puramente estupideces, porque no les da la cabeza por otra cosa, porque son una manga de sinvergüenzas. Después esto de los impuestos. Sabemos que los impuestos son para robar. Y los impuestos roban al pueblo, roban a la gente, cobran cada vez más impuestos. Cualquiera que haga tiene un socio que se llama el Estado. Y el Estado se lleva más plata de lo que uno produce. no está para el bienestar de uno. Uno se la va sacando el Estado. Cada cosa que uno hace, el Estado chuc, chuc, chuc, le va sacando. Y obviamente el Estado, que va creciendo en número, porque cada poder político trae todos sus muñecos y emplea más y le da mejores sueldos, ellos no se tocan el sueldo. A todo el mundo hay que bajarle el sueldo. Todo el mundo tiene que hacer un sacrificio. Todos los empleados funcionarios públicos, no. Ellos no. Ellos no sacan. Por eso cada vez se aumentan más plata. De la misma manera pasa en todos los estratos. Por eso nombran más empleados públicos, por eso no le pagan a la policía, porque no le importa a la policía. Si hay chorros en la calle porque lo sacaron por el COVID, va a haber más chorros. Y la CANA no tiene que hacer nada, no tiene que existir. Al revés, cuanto más zona liberada pueda haber, mejor. O sea, esto es un caldo de cultivo social tremendo que en algún momento puede estallar. Después el tema que hablaba, el shock de bajar impuestos. Obviamente nunca van a bajar los impuestos porque si no ellos se quedarían sin guita para vivir. Vemos el quiebre de empresas, vemos que los bancos se van enriqueciendo, vemos, como dice bien en el campo, ¿no?, los pequeños chacareros, ¿no?, que tienen apenas pocas hectáreas, tienen que pagar el 35% de impuestos a las ganancias, cuando en realidad no lo producen porque le cuesta más producir y al final terminan alquilándose a este judío importante que se llama Globo Copatel, y entonces Globo Copatel alquila, no paga, no le cobra como a los judíos de Elstein en Irsa, que son los dueños de estas 300 y pico de miles de hectáreas del norte de Santa Fe, como Huerten y todos los muchachos de la colectividad allá arriba, esos fuertes que son los que manejan todo. La verdad es que le sacan a los chicos, pero no le sacan a esos usureros que son los que hacen el gran negocio en masa. Ganan el 1% y ganaron millones. Con todo lo que ganan y pierden en algún lugar, siempre ganan millones. Pero el pequeño chacarero, que es el que tiene que pagar el impuesto y le sacan todo, ese tipo se ahoga. Yo creo, preguntaba si había un plan, el plan, obviamente no hay plan, dice muy bien la licenciada Esperón, estos no son gobernantes, son interventores, vienen puestos por los grandes acreedores para que gobiernen la Argentina o hagan lo que ellos le dijeron que tienen que hacer y cumplir con esos acreedores. Es lo que se llama todo lo que puede hacer fraude al Estado de las propias compañías argentinas que piden créditos y que el Estado tiene que hacerse cargo, y eso sabemos que esos créditos no sirven para nada, porque el plan en el cual se sustenta ese crédito es inconducente, porque ya tenemos experiencia de que no ha servido. Entonces sigue la bicicleta haciendo lo mismo. Pero no importa, ellos se enriquecen. Pasó con Vicentín. Le prestaron no sé cuántos millones de pesos y después el tipo quebró, ya se llevó la guita, ya está, el tipo está resuelto. Ahora se murió uno, bueno, Dios se lo llevó por justicia eterna, ¿no? Justicia benévola. Pero de todas maneras lo que vamos es que esto es mafias en la Argentina, todas son mafias, mafia de los bancos, mafia de los usureros, mafia de los acreedores, mafia de... Son todas mafias, aparte del narco, aparte de todo, mafias. Lo único que quiere es que acá no hay plan. El único plan que viene sistemáticamente cumpliéndose en toda la democracia del golpe de Estado del 76 hasta hoy en día es la entrega del país, es la destrucción absoluta del país y que vengan los dueños del país a hacerse cargo o a adueñarse. Mientras tanto, hay que hacerlo bosta, tiene que existir lo más la pobreza más grande, ¿no es cierto?, mientras ellos se van enriqueciendo, algún día se harán cargo. Por eso quieren la vacuna de Oxford, porque la vacuna va a venir con cientos de miles de temas sintéticos, esterilidad y tantas cosas que van a terminar eliminando a la población. Por la vacuna, por la enfermedad, por el miedo, por la desidia, por la falta de futuro o por asesinato en la calle porque sale a comprar el pan. Razón por la cual esto es un caldo de cultivo que evidentemente va a estallar. El día que se acuartelen realmente la policía, se acuartelen las Fuerzas Armadas, de lo que queda al menos, y se acuartelen todos los órganos de seguridad, yo le puedo asegurar que este país estalla. Y que, como decía Solari Parlavicini, o decía el padre Don Orione, el pueblo sin duda va a salir a la calle y los van a colgar a todos. Lo importante es que nosotros sepamos que estos que están hoy en día gobernando no tengan escape, que no salgan por aviones, ni por barcos, ni por la frontera caminando, ni en colectivo, ni en auto. Ojalá podamos como pueblo cerrar todas las fronteras y hacer justicia por mano propia. Por eso, No se quede en casa, salga afuera, porque sus derechos, su vida y su futuro están en juego. La de todos los argentinos. Por eso invocamos a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen y a la espiritualidad, porque tenemos que tener coraje, tenemos que tener el corazón caliente y la mente fría, porque cuando llegue la hora tenemos que estar preparados. No son nosotros contra ellos, es ellos contra nosotros, razón por la cual tenemos que revertirlo, ir detrás de ellos, porque esas profecías van a ser un hecho concreto en la Argentina. Los espero en otra entrega de Contracara, aquí por TV1. Toda la verdad primero.